Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Muy bien elegida la canción para este comienzo de este espacio. Por supuesto que esto va a llevar el tema Argentina. Nos va a llevar no solo espacios hoy, como estaban anunciando los compañeros temprano, sino que por mucho tiempo vamos a estar hablando mucho de Argentina. Pero ahí empezábamos con León Gieco, que hoy está cumpliendo 72 años. Este cantante argentino, pero de dimensión internacional, sin duda. Viene a actuar ahora en los próximos días, creo, sí. Está por venir, bueno. Bueno, por supuesto que hay que arrancar por algún lado en esto que pasó ayer en Argentina, donde se impuso como presidente electo Javier Milei con el 55,7% de los votos frente a Sergio Massa, que sacó el 44,3% de los votos. Mucho más de lo que calculó cualquier encuestadora ni cualquier analista de lo que podía pasar. Hay varios capítulos, por supuesto, está lo que pasó y está lo que está pasando ahora, que hoy ya Javier Milei dio una entrevista, porque todo el mundo está esperando a ver los anuncios concretos de las cosas que dijo, qué va a hacer ahora. Habla de que no hay lugar, esto dijo ayer, ¿no?, en el discurso, en el primer discurso, que no va a haber gradualismo, no hay lugar para el gradualismo, o sea que va a ser todo de una, es lo que dice. Pero después, con declaraciones que va haciendo, se van viendo ya el ajuste a más a la realidad. Capítulos como el de quién va a gobernar, que nosotros decíamos, bueno, ¿cómo va a ser y cuánto durará? Porque este hombre solo no puede gobernar. Bueno, está claro el papel de Macri ayer, Macri y Patricia Bullrich, pero sin duda el papel principal ahí lo tiene Mauricio Macri, que ya fue presidente, que todos sabemos cómo quedó Argentina después de aquel gobierno, y que hoy tiene un papel preponderante. Ya ayer lo nombró incluso Milei en su primer discurso. Por ir en un picoteo de una cosa a otra, ¿no? Bueno, confirmó hace minutos su ministro de Justicia, será Mariano Cunio Libarona. Lo hizo en una entrevista con Radio Mitre. Detalló además que Carolina Píparo se hará cargo del ANSES, que al ser consultado justamente sobre la responsabilidad de ANSES, lo que maneja todo lo que tiene ANSES que ver con... es como el BPS. Exactamente. Al ser consultado sobre la responsabilidad de proponer a uno de los miembros de la Corte Suprema de la Nación, reveló el nombre de su futuro ministro y dijo: mi intención es consensuarlo con el ministro de Justicia, que es Mariano Cunio Libarona, entre las medidas que va a tomar. Pero fue como la primera información que se dio en estas horas, que está recorriendo justamente los medios de comunicación de Argentina, esto de ahora, de esta confirmación del nuevo ministro de Justicia. Más o menos que se venía hablando, que de hecho este nuevo ministro de Justicia, Cunio Libarona, le habían consultado hace un tiempo y como que le había un poco... sacado dramatismo en la situación cuando se hablaba mucho de él. Dijo, no, prefiero no hablar de eso. Después dijo en otras entrevistas que habíamos escuchado que no quería hacerlo, pero ahora lo confirmó Milei. O sea, son horas decisivas, obviamente, en el futuro nuevo gobierno, ¿no? Ya está confirmado, exactamente. Bueno, podemos escuchar un pedacito de una entrevista que le hicieron hoy, temprano, en Radio Continental, una entrevista que hizo el periodista Eduardo Serenellini, que lo felicitó y ya dijo que ya antes lo había felicitado y se ve que es afín. Todo con la expectativa de que hoy empieza la transición, que va a estar llevando a cabo Milei con los que designe el gobierno de Alberto Fernández, que uno mira ahora para atrás y Alberto Fernández ha estado desaparecido completamente. Sergio Massa se tomó licencia hasta el 9, o sea, hasta el día antes de la asunción de Milei, lo que seguramente va a ser muy criticado también, ¿no? Su esposa, que es la presidenta de lo que acá es la OCE, AISA se llama ya, dijo que no renunciaba, porque ayer se corrió que había renunciado, dijo que no, que se va a quedar hasta el último día porque tiene la camiseta puesta. Pero bueno, escuchamos un pedacito de lo que decía Milei hoy en esta entrevista que duró más de media hora. Horarios hace que a partir de no sé, creo que de las 8 de la mañana empezamos a tener las llamadas de distintos líderes internacionales que quieren hablar directamente con nosotros. Ayer la repercusión internacional fue realmente impactante ya en la Universidad Tecnológica donde fuiste a votar. La cantidad de medios de televisión, gráfica, impresionante, Javier, la repercusión en el mundo de la situación argentina y de tu caso en particular. Bueno, es que es algo bastante raro que un libertario logre participar en un proceso eleccionario, y muchísimo más raro es que logre ganar. Por lo tanto, evidentemente eso es algo nuevo. Pensar que nosotros somos un outsider, ¿no? Porque en general los outsiders que han aparecido en la política suelen estar vinculados a las estructuras grandes, establecidas, y nosotros salimos también de las estructuras grandes establecidas, por lo tanto, una doble combinación que no existe registro en el mundo de que alguien bajo esas situaciones, y además autoproclamándose liberal libertario, gane una presidencia. Mauricio Macri, Patricia Bullrich se reunieron anoche, inmediatamente conocido el resultado. ¿O ya estaban en el hotel, ya estaban allí? No, ellos estaban... nosotros éramos conscientes que... Si bien estábamos seguros que había altas chances de ganar, nosotros tenemos claro cómo se está reordenando la política en Argentina, y en función de eso nosotros sabíamos de la responsabilidad. Por lo tanto, tuvimos una reunión donde eso fue hecho explícito, aunque, digamos, todo eso se venía tejiendo desde hace días, ¿no? 21 provincias de las 24 perdió el PJ, casi empate en la de Buenos Aires. Bueno, podríamos decir que en 21 ganó la Libertad de Avanza. Por supuesto, y empata sí. En Provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿A qué lo atribuís, Javier, ahora ya con el resultado? ¿A qué atribuís este resultado? Yo creo final? Que hay un verdadero despertar a la acidez de la libertad. Afortunadamente los argentinos han tomado conciencia del valor de la libertad. Y Es la frase que quedó de anoche, entre otras, ¿no? Sí, y dije algunas cosas todavía un poco más fuertes, ¿no? En términos de un Estado pequeño, digamos, que además honre sus compromisos, que se respete el derecho de propiedad, que sea una economía abierta al comercio. Digo, son definiciones muy concretas que en términos de resultados macroeconómicos son muy fuertes. Y el eje central está en el diseño de la transición, de modo tal que se minimice el daño sobre la sociedad. Por ahí viene lo que estaba diciendo, es mucho más larga, les decíamos que duró más de media hora esta entrevista, pero él dio varias definiciones, planteó que después de 100 años de decadencia, habla de 100 años, el sistema colapsa a tal punto que la elección termina siendo ganada por un outsider, lo dice él mismo, ¿no? Sobre Massa, y esto que anoche se hablaba, de que estaba por pedir licencia, y hoy de mañana, incluso hasta hace un rato, nosotros buscamos y la confirmación recién apareció hace un ratito, de que Massa tomaba licencia. Él dijo sería una irresponsabilidad de Massa borrarse tras el desastre que hizo. Dijo que se había reunido con Macri y Patricia Bullrich. Nuestras ideas fueron tergiversadas por la campaña del miedo. he sido víctima de la campaña más sucia de la historia de la humanidad. Campaña más sucia de la historia de la humanidad. El gran ajuste hay que hacerlo, pero siempre lo pagaba la gente. Hoy lo tendrá que pagar la casta política. Yo no sé si él considera a Macri y a Patricia Bullrich fuera de la casta. No sé cómo maneja el concepto de casta ahora, ¿no? El 10 de diciembre vamos a contar con lujo de detalles el desastre que está dejando este gobierno, que ni siquiera da la cara, entre otras muchas cosas. Una importante, me parece, es cuando él plantea esto: si vos cortás hoy con la emisión monetaria, tarda entre 18 y 24 meses para llevarla a los niveles más bajos internacionales. Antes de abrir el cepo, hay que arreglar el problema de las LELIC. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no, la sombra de la hiperinflación va a estar en todo momento. Sturzenegger, que es un nombre que en Argentina lo ubican muchísimo, dice Milei que es uno de los economistas más brillantes de la Argentina. Se van a sorprender de la convocatoria de gente talentosa que está liderando los equipos. O sea, va todo lo que ya es conocido, todo lo que viene ya es conocido y de actuación en gobiernos anteriores. A las 12 del mediodía está informando Telan, se reúne Massa con su gabinete y desde fuentes de economía le dijeron a Telan que él no va a renunciar, ¿no? Massa no se tomará licencia ni tiene pensado renunciar hasta que termine la reunión de este lunes. Ah, bueno. Así que se reúne él a las 12 del mediodía, Massa con su gabinete y confirman fuentes de la economía Telan, según está confirmando Telan, que Massa no se va a tomar licencia ni tiene pensado renunciar hasta que termine la reunión de este lunes. La reunión se refiere a la reunión de Alberto Fernández con Milei, ¿no? Seguramente. Sí, y la de Massa también con su gabinete. Con el gabinete, eso es interesante. Son dos reuniones ahí que... ¿Y Fernández participará en la reunión con Massa? Tiene que ser. Se está manejando que sí. Tiene que ser. Por lo que yo leo en Página 12, hablan de Massa con su gabinete. ¿Qué gabinete? ¿De economía solo? Claro, cada ministerio tiene su gabinete. ¿Solo con eso? Es lo que dice Página 2. Telan maneja de una reunión también de Alberto Fernández con Milei. Claro. Sí. Hoy lunes. Milei también lo ha manejado. A las 10 supuestamente sería esa reunión. Bueno, o sea que hoy es un día de puras reuniones, ¿no? Sí, totalmente. Hoy va a ser muchas reuniones y veremos qué tipo de anuncios, ¿no? Pero ya está planteado por Milei que el 10 de diciembre va a decir el desastre que hizo este gobierno que se va. Uh-huh. En esas condiciones va a ser la transición. Dijo que cerrar el Banco Central es una obligación moral. Dolarizar es para sacarse de encima al Banco Central. Nosotros proponemos que la moneda sea la que elijan los individuos. La que elijan los individuos. También dijo que para bajar las retenciones hay que reabrir el mercado de cambios y para hacerlo hay que arreglar el problema del Banco Central con las LELIC. Ese es el centro. Y dijo, ¿se acuerdan que él habló sobre la educación y la salud? Habló de que iban a dar como cuotas, ¿no? Para la educación. Dijo, sí, una especie de matrícula, digamos. Como matrícula. Dice, no se pueden privatizar ni la educación ni la salud. Están de parte de las provincias. Lo mejor es siempre subsidiar la demanda, no la oferta. Pero algo así no se va a implementar en el corto plazo. O sea que por ahora eso tampoco va a ser, que era de las cosas fuertes que planteaba así, rompiendo, ¿no? Bueno, tenemos que hacer la pausa y venimos unos minutitos más. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Cecilia dice, buen día, compas, me cayó como un baldazo lo de Argentina. Ya le di mis condolencias a mis amigos allá y a todo el Cono Sur también. ¿Qué pasa con la gente? ¿Influida por los grandes medios? ¿Vota no con la cabeza sino con las emociones? ¿Cansados de los mismos políticos y se tira cualquier cosa? Muy preocupante. Abrazo, dice Cecilia. Víctor dice, buen día, está claro que las elecciones van a solucionar los graves problemas, está profundamente equivocado, dice Víctor, seguramente por lo de Milei, lo que está directamente en sus declaraciones. Nelson, sobre este tema también mandaste audio. Buen día, compañeros. Me desperté con la sorpresa de que ganó Milei en Argentina. No voy más a la Argentina. En este momento... Argentina está en la misma situación que estaba Alemania cuando ascendió Hitler, con el tema de la moneda y todo eso. Por supuesto, con la manija de la gran potencia mundial que era Inglaterra, que les dio manija para que se destruyeran entre Rusia y Alemania. Bueno, en Alemania subió Hitler, acá subió Milei. Vamos a ver qué pasa ahora. Disculpen si estoy desacertado en algo, pero bueno, es lo que pienso. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba el mensaje de Nelson. Vamos a ver ahora si nos queda algún otro mensaje. Ana María dice, Roger Water en Uruguay, Argentina y Colombia, no se sabe qué hará el lobby judío en Chile, donde los hoteles no lo quieren. Demuestra que a pesar de tener todos los medios de comunicación vomitando odio contra esa gran persona que es, comprometida con los derechos humanos y la justicia, le temen a su música, a sus letras, a sus denuncias, a su compromiso y libertad, a lo que transmite. El sionismo y el imperio con sus armas, los soldados y sus crímenes, la hegemonía en la comunicación, no pueden con la palabra y el canto de un hombre que defiende a Palestina y los derechos humanos. Por eso Milei privatizará la escuela pública y todo en Argentina, porque la cultura es peligrosa, dice Ana María en este mensaje. Bueno, otra cosa importante a decir es que hubo un porcentaje de participación más bajo también de lo previsto, ¿no? De lo uh-huh. que podía esperarse. 76,3% de gente que llevó al extremo el que no podía votar ni por uno ni por otro. Ninguno de los dos lo convencía y no lo votaron a ninguno de los dos. Nos falta también decir qué dijo la izquierda en Argentina. Los principales dirigentes del Frente de Izquierda opinaron sobre esto que sucedió. Por ejemplo, Miriam Bregman escribió en sus redes sociales, ganó Milei, sumando casi la totalidad de los votos de la derecha tradicional de Juntos por el Cambio y una muy alta proporción de Schiaretti. Con demagogia ganaron parte del voto popular contra un gobierno donde los ricos enriquecieron y perdieron los que trabajan producto del pacto con el FMI. Y un dato que ella pone en su opinión, que es importante también, llega sin gobernadores ni mayorías parlamentarias y con amplios sectores en contra de sus políticas y las de su vice, a la que siempre enfrentamos. Estaremos en la calle ante cada ataque porque su libertad es la libertad de explotarte sin límites, como dije en el debate. Y dijo, a las fuerzas del cielo las enfrentaremos con la fuerza de la movilización en las calles. Por esta alusión permanente que hace Milei de que a la fuerza le llega desde el cielo, ¿no? Nicolás del Caño, compañero del mismo partido de Miriam Bregman, dice, la extrema derecha sumó el voto de Juntos por el Cambio y capitalizó el voto bronca contra un gobierno que incumplió sus promesas y aplicó duros planes de ajuste para cumplir con el FMI, empeorando la situación económica y social, con un 60% de las infancias en la pobreza y 150% de inflación. El de Milei será un mandato con contradicciones y muchas debilidades. Hay que prepararse para la pelea contra sus planes de ajuste y represión con la inmensa fuerza social que tiene la clase trabajadora si se organiza, junto a las mujeres y la juventud combativa. Bueno, y hay otros dirigentes que han hablado. ¿Cómo se explica el triunfo? Dice Cristian Castillo. 4 años de ajuste del gobierno del Frente de Todos, una manija dada por las dos coaliciones antes mayoritarias y la desmovilización de los sindicatos favorecieron el crecimiento del candidato ultraderechista. en esa entrevista que estuvo Milei esta mañana en Radio Mitre, ratificó que privatizará YPF, la TV pública, Radio Nacional y Telam. Dijo: todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. A YPF primero la tienen que recomponer, dijo, y sobre la TV pública y sobre los medios. Dijo, nosotros consideramos que la TV pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. El 75% que se habló de nuestro espacio se hizo de manera negativa, con mentiras y abonando la campaña del miedo. No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda, en las declaraciones que hizo esta mañana Radio Mitre. Bueno, después, otras voces que uno pensaba que podía escuchar era la de Cristina Fernández, no se ha pronunciado. Hay versiones de prensa que dicen que se va a dar una charla a Nápoles en estos días. Cierto, sí. Otros dicen que va a ir a Bélgica, pero eso es llevándolo a que es ahí donde está Correa, ¿no? Rafael sí, Correa. Sí, porque la mujer es, claro, es una académica belga. Están diciendo que va a ir para ahí. Esos son versiones, ¿no? No son noticias. Su hijo ya hace tiempo que no participa. Dicen que ayer estaba en el acto, sí, donde habló el presidente. Estaba en el búnker ahí de Massa. De Massa, y estuvo muy sobrio, según dicen varias versiones. Y el tema es Kicillof, que es el gobernador de Buenos Aires y que es una figura, no sé si se puede decir emergente, parece que no, que ya viene desde hace bastante tiempo, pero es la figura que queda, porque ¿quién va a quedar al frente de todo ese movimiento, sí, no? Un hombre que va a tener que gobernar la provincia de Buenos Aires teniendo un presidente del signo contrario. Va a haber una verdadera guerra ahí, va a ser, ¿no?, una guerra. Es la provincia donde vive más gente. Ganó ahí el peronismo, pongámosle así, pero por muy pocos puntos. O sea, creció 8% el peronismo con respecto a la primera vuelta, pero Milei creció 23% en la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, le ganó Kicillof, pero ya él saludó a Milei, dijo, fue electo y está. Él fue electo, Kicillof, hace pocas semanas, de una manera muy contundente, ¿no? Fue más apoyado que cualquier otra de las, sí, de las figuras. Ahora dijo, hoy el pueblo argentino votó en paz, eligió a un nuevo presidente, Javier Milei, al que reconocemos y felicitamos. Y dijo, también hoy, ayer, ¿no?, la mayoría de los bonaerenses ratificó el proyecto reelecto en octubre en favor de los derechos, de la producción, el trabajo y de un futuro mejor para todos. Seguiremos trabajando para honrar ese compromiso asumido con el pueblo de la provincia por los próximos 4 años. A 40 años de la recuperación de la democracia, también quiero ratificar nuestro juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la de nuestra provincia y nuestro compromiso irrestricto con la memoria, la verdad y la justicia. Después está ya estamos pasado de hora, la incógnita de qué va a pasar a nivel del Congreso, con qué Congreso va a gobernar Milei, porque las cosas no son tan esquemáticas de decir todos los legisladores de Juntos por el Cambio, que son 93 bancas, van a apoyar a Milei a tapa cerrada. Y después están, recordemos, los partidos provinciales que tienen, sí, legisladores, que son unas 15 bancas, porque esta segunda vuelta la campaña generó separaciones, polémicas entre los sectores que conforman Juntos por el Cambio, que donde está el PRO, el partido de Macri, los radicales, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica también, y que fueron tomando distancia del apoyo a Milei. Habrá que ver seguramente en cada una de las iniciativas qué posturas toman buena parte de esos legisladores, si es que sigue existiendo Juntos por el Cambio como tal, y los legisladores provinciales. Todo va a ser materia de negociación, como es la lógica. Claro. En estos sistemas, ¿no? Si en algún caso se van a sumar a los legisladores de la oposición, que son que es Unión por la Patria, que tiene 107 bancas en diputados, y La Libertad Avanza tiene 37 bancas. O sea que se abren incógnitas en ese sentido, ¿no? Hacemos la pausa. Muy bien.